Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, nos vamos a estar acompañando durante 60 minutos aquí en Multitud para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hacía ya un tiempo, no tanto porque el acontecimiento está todavía bastante fresco en la memoria histórica de todos los argentinos, que queríamos conversar con un compañero de Radio Kermés que tuvo la muy buena idea de ir al Mundial de Qatar por todo lo que ello significó. Por el resultado que tuvo ese torneo, ese certamen para la Argentina, que fue verdaderamente histórico. Pali es un periodista, un compañero de Kermés, del diario de La Pampa, es un muy buen observador futbolero, un muy buen escritor, y tiene un excelente programa en la radio de la mañana que es lo aconsejable para despertarse y pensar y tratar de afrontar ese tramo del día con un dejo reflexivo. Pali, muchas gracias por estar en Multitud y muchas gracias por estar aquí en el estudio. Gracias, Eduardo, bueno, y a la producción, bueno, a toda la Multitud. Es un gustazo que me estoy dando estar en tu programa, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Mirá, vos sabés que cuando me enteré que ibas a ir a Medio Oriente, me pregunté si ibas a hacer alguna crónica. Las crónicas comenzaron a llegar y justamente se superpusieron con algunas notas que yo ensayé a miles de kilómetros respecto de la situación de Qatar, respecto de lo que significaba el Mundial, en términos de política internacional, en términos de relaciones de poder, en términos sociológicos, por lo que significaba ese lugar tan remoto y tan, si se quiere, distinto para nosotros. Y bueno, me pareció que era una oportunidad muy interesante que vos nos dieras tu mirada. Dejamos pasar un tiempo que no es tanto, porque en realidad no ha pasado tanto tiempo, todavía estamos festejando esa Copa del Mundo. Y bueno, la verdad que lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué viste en Qatar? Mirá, Eduardo, yo te cuento. Habíamos ido con Julio Santarelli a Rusia. Ajá. Y también al otro Mundial de 2018. Sí. También por Rusia, no solo por el Mundial. ¿Viste? Nos gusta mucho el fútbol, muchísimo el fútbol, y nos moviliza el fútbol. Pero cuando decís, uy, Rusia, bueno, tenés una visión de que te van contando Hollywood y los medios del establishment, como nos gusta denominar a nosotros, y bueno, y nos apasionaba eso también de ver in situ de qué se trataba Rusia. Bueno, con Qatar también, ¿viste? Algo desconocido para nosotros. Yo de política internacional, ¿viste? Mucho no leo, a rasgos generales tengo un panorama de lo que se cuenta, de lo que se contaba de Qatar. Así que imagínate, cuando llegamos allá, movilizado por esto del Mundial, estuvimos 20 días en Qatar. El viaje lo programamos más vale, con un año de anticipación, sin saber que a la selección argentina le iba a ir tan bien, así que no nos perdimos los últimos 10 días de la selección. Pero bueno, eso no, nos posibilitó estar 19 días en Qatar y llevarnos una visión de lo que es el país tan desconocido, tan nuevo también, porque bueno, tiene apenas 50 años de vida, a pesar de, bueno, de estar independizado. Más vale que vivía gente ahí antes de estos 50 años. Que vivía no en las condiciones que vive ahora, El dato que llama la atención es un país pequeñísimo, comparado con, más chico que Tucumán, así que sí, sí. Pequeñísimo. Viven 3 millones de habitantes nada más, de los cuales el 10-15% es oriundo de Qatar, es el catarí. El resto es todo inmigrante, laburante, y bueno, acá mucho de lo que se habló y de la información que teníamos era que el inmigrante iba a trabajar y era explotado. Bueno, eso lo pudimos ratificar, no al extremo de lo que se decía, también con, el reparo de que fuimos justo en un momento en que todas las miradas estaban puestas en Qatar por el Mundial. No sabemos si por ahí se relajó un poco los controles y todo lo que tiene que ver con lo cotidiano. Pero sí, uno hablaba con trabajadores inmigrantes, la gran mayoría con los que tuvimos contacto nosotros, porque estuvimos parando justo en un barrio todo de inmigrantes, que había muy poco persona oriunda ahí de Qatar, de Bangladesh, de la India, de Pakistán, todos trabajadores, todos con laburo, o sea, desocupados ninguno, pero ganando lo justo. No es que son todos millonarios, el millonario es el catarí, el 10% de la población, el resto vive con lo justo, tiene laburo y vive ahí, con lo mínimo. El resto sí, bueno, el 10% de la población de Qatar son todos millonarios, multimillonarios, los famosos jeques. No nos encontramos con ninguno, pero tuvimos contacto con millonarios que estaban interesados también por la cultura nuestra. Eso también, ellos querían conocernos, los movían más vale la pasión del argentino. Eso le llamaba mucho la atención, bueno, la pasión con el fútbol que tenemos nosotros, incluso se prepararon ellos mismos para tener ese contacto. Incluso algunos hicieron algún cursito así de español para que el diálogo sea más fluido. Nosotros no hablamos bien en inglés con Julio. Nos hacemos entender, así que en ese contacto ahí pudimos darnos cuenta de que ellos estaban interesados también en conocernos. Lo que nos pasó desde la experiencia de Rusia es que para hablar hay que ir al lugar y tener el contacto ese. Sí, sí. Uno tiene, si te mirás por lo que dicen, bueno, no son todos terroristas, que te quieren hacer creer que el árabe es todo terrorista, nada que ver, todo lo contrario, cada uno tiene su cultura. Están atravesados mucho, eso sí, lo que más nos impactó, a mí por lo menos, es la religión. Ellos son de la religión del Islam, nada que ver con el catolicismo nuestro, que más conocido acá, y la religión es la ley para ellos. O sea, primero está el Islam y después vendrán las leyes. Y bueno, eso sí nos impactó. ¿Vos sabés que yo, perdóname, te iba a preguntar justamente sobre la cuestión religiosa en otro momento de la charla, pero ya que tocaste el tema ahora, me voy a permitir hacerte un añadido, como una viñeta a la pregunta, ¿no? Con una reflexión anterior. A mí lo que me llamaba la atención del estupor de los visitantes respecto del respeto y de la significación que tiene la religión para ellos, es que no tuviéramos en cuenta que en general una gran cantidad del mundo, más de la mitad de los habitantes del mundo, viven en países que están haciendo, a través del consenso o a través de la coerción, pero lo están haciendo en definitiva, una vuelta hacia la tradición. Hay una vuelta hacia la tradición en Rusia, una vuelta hacia las tradiciones en Oriente Extremo, una vuelta a la tradición en el mundo árabe, y eso, y en algunos países europeos también. Entonces, eso también es un dato que nos puede sorprender, esto que vos señalás, pero debe inscribirse dentro de un proceso donde hay una afirmación del criterio de la tradición, incluso desde el punto de vista filosófico. Como una forma, yo te diría, que nosotros diríamos emancipatoria, una forma de preservación de la identidad. Sí, nosotros cuando tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de recorrer la mezquita ahí más grande de Qatar y tener diálogo y poder preguntarle, porque justo bueno, el guía en español era un catalán que se había radicado ahí, y bueno, estaba puesto bueno, para la recorrida de personas que hablamos español, y bueno, intercambiábamos, preguntábamos, la defensa de ellos a estas discriminaciones a la mujer que hay, que existen, que están en el Islam incluso, sí, sí, escritas, y por eso, bueno, las respetan, esa discriminación. Ellos nos decían, bueno, es nuestra cultura, nosotros somos así, y la religión, el Islam, dice que los hombres y las mujeres tienen que estar con roles separados y lo respetan. Eso también, bueno, es la defensa que dan ellos, y que es un sistema cultural, y más vale. O sea, ¿qué le vas a cuestionar? O sea, nosotros como occidentales vemos la discriminación a la mujer, pero bueno, para ellos es natural. Entonces, bueno, esa es la defensa que hacen ellos de esto, por ejemplo, la discriminación que existe hacia la mujer. Las escuelas son separadas, la educación uh-huh. pública ahí, hay escuelas para mujeres, escuelas para hombres. La mujer, si quiere ir al exterior, le tiene que pedir permiso al hombre. Sí, eso es así, eso no te mienten los medios occidentales. Después sí exageran con el tema de, por ejemplo, el velo. Las uh-huh. mujeres con la cara toda cubierta, eso es optativo. Y lo vimos, o sea, lo pudimos comprobar nosotros. No todas las mujeres cataríes tienen la cara toda tapada y que se le ve los ojos nada más. Te diría que durante el Mundial, por lo menos, el 90% no llevaba la cara tapada. Y después andan solas, manejan, había mujeres que trabajaban, o sea, como una vida casi normal. Mujeres en un parque público paseando con sus hijos. Que eso, en la visión que teníamos nosotros en la previa, decíamos, no, la mujer casada no puede andar caminando por la calle sola, tiene que hacerlo en compañía del hombre. Bueno, eso no, lo vimos. Yo te hacía la aclaración en el arranque. No sé si habrán flexibilizado por el Mundial algo. Tal vez sí, porque ellos también querían mostrar que lo que significa Qatar para el mundo. Uh-huh. Pero no creo que tampoco sea decir, bueno, flexibilizamos durante el Mundial y después volvemos a lo que éramos. Eso tampoco lo creo. No, me interesaba lo que decías, porque vuelvo a retomar la idea que intenté introducir hace un ratito. Hay doctrinas filosóficas, por ejemplo, la teoría de Alexander Dugin, de este filósofo tan cercano supuestamente a Putin, que es la cuarta teoría política, que se basa justamente en un retorno a la tradición euroasiática, y, por supuesto, la religión cobra en un país donde durante décadas y décadas la religión estuvo absolutamente oculta o subalternizada durante el socialismo real, un gran vigor nuevamente, que es diferente a lo que ocurre en Ucrania, a pesar de que son dos países ortodoxos. El centro de la Iglesia Ortodoxa está sigue estando en Rusia, a pesar de que Kiev fue la principal capital de la Rusia inicial. Entonces, esto me parece que hay que empezar a amigarse con esa diferencia, sabiendo que es algo que nosotros estamos quizás en las antípodas, o por lo menos muy lejos de las concepciones que ellos tienen. Como también, por algo que vos señalabas al principio, esta idea de que son muy pocos los millonarios y que son únicamente los cataríes, el resto... Sí, sí, sí, sí, sí. El resto labura, labura y es explotado, más vale. O sea, el salario, o sea, van a laburar o como personal de limpieza, y sobre todo en Qatar con el tema de la construcción. Claro. Es impresionante, bueno, la obra que hay, ¿no? O sea, no solo obra pública que han hecho. Bueno, hablábamos ahí con algún residente sudamericano en Qatar que vive de... Que vivió todo el proceso previo a la designación de Qatar en el 2010 como sede mundial, y lo que se transformó en esos 12 años, desde 2010, uh-huh. cuando, bueno, coimas mediantes en la FIFA. Sí, sí, sí, claro. Bueno, eso se sabe. Sí, sí, claro. También. Nunca antes un mundial se designó una sede con tantos años de anticipación tampoco. Bueno, ¿por qué? Porque no había nada en Qatar. O sea, había un solo estadio y otro a medio construir. bueno, no tenían hotelería, no tenían lugar de alojamiento, no tenían carreteras, no tenían línea de subte. Bueno, todo eso lo hicieron en 10 años. Y bueno, a costa también de la explotación del inmigrante. Eso también, hay que decirlo. Amnistía Internacional dijo que unas 6.500 personas murieron durante la construcción de los 6 estadios nuevos que hicieron. ¿Cuánto? 6.500 personas. Ah, sí, sí. 6.500 trabajadores, dice que murió. Sí, sí, es la denuncia que hizo Amnistía Internacional. Sí, sí. El gobierno catarí reconoce unos 500 que fallecieron. Pero si vos vas a Qatar en verano, con 50 grados de calor durante el día, y la apurada que le han pegado a las obras para terminarlo, es lógico que se muera gente trabajando. Sí, me imagino. Muy lógico. Es tremendo el calor que hace. El Mundial, bueno, también algo extraordinario, se cambió de fecha. Los Mundiales se hacen en junio, sí, sí. Julio, ahora se hicieron en noviembre, diciembre. En invierno catarí, y donde la temperatura en invierno superaba los 30 grados también. Bueno, y sí, es insoportable el calor. Muy fuerte, sí. Pali, ¿te parece que hagamos una pausita y seguimos? Sí, sí, vamos a la pausita. La gran bestia pop que enciende. Muy bien, y bueno, continuamos aquí en Multitud, charlando hoy con Pali Cucharini, una conversación que hace mucho tiempo que queríamos tener, mucho, vuelvo a decir, desde que aconteció el Mundial de Qatar, y justamente estamos hablando de ese acontecimiento desde otra perspectiva que bordea lo futbolístico, desde luego, pero que no apunta a eso, sino a otras cuestiones que tienen que ver con lo que él vio en Qatar, lo que ellos vieron en Qatar. Y desarrollando esa mirada y esa perspectiva, yo te preguntaría, durante los mundiales siempre surgen algunas liturgias que tienen que ver con confrontaciones entre los países, entre croatas y serbios, siempre está esta cosa que arrastra cuestiones que no tienen nada que ver con el fútbol. Vos me decías que son muy pocos los que viven en Qatar que sean nativos, de que sean cataríes. Son, sí. La mayoría son extranjeros que van a trabajar, inmigrantes. Te hago esta pregunta. En esa minoría, ¿vos percibiste que ellos todavía tuvieran alguna rispidez, alguna situación pendiente con Arabia Saudita, o eso no forma parte de las retóricas habituales? Eso no lo descubrimos, no lo vimos. Tuvimos también más contacto con inmigrantes que con cataríes. ¿Qué con cataríes? Claro, que con cataríes, oriundos ahí de Qatar. A pesar de que, bueno, nos llevamos la sorpresa, más vale, cosa que esto lo hemos analizado y charlado después de que volvimos, algo extraordinario que nos pasó, de que un millonario catarí nos abrió la puerta de la casa, sí. Nos invitó, nos hizo ingresar a su casa, nos dejó solo comiendo en el comedor de su casa. Él se fue afuera ahí con unos familiares y amigos que estaba mirando un partido de fútbol. Pero eso, o sea, el contacto lo tuvimos más con inmigrantes que con cataríes. En una conversación con otro catarí que también nos invitó a una tradición que vimos ahí en Qatar, que bueno, él nos decía que era común, que a la tardecita, cuando baja un poco la temperatura del sol, salen a la vereda a tomar algo, y si cruzan con amigos y se invitan, ponen unos sillones en la vereda uh-huh. y toman algo. Bueno, pasamos caminando por una calle y nos invitaron ahí y nos decía que ellos se sienten discriminados por Europa. Ajá. Esto lo comprobamos también en Rusia. En Rusia fue un mundial sin europeos. Sí. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Rusia es discriminado en Europa. Bueno, esto, Eduardo, vos. Claro. Sí, sí, sí, sí, perfecto. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Qatar, parecido, muy poco europeo también, que fue a ver el mundial. La mayoría de las hinchadas eran argentina, mexicana, brasilera, y bueno, y por supuesto Arabia es el país más importante ahí de la región, el más poderoso, uh-huh. Está tan cerquita que también en el partido de Argentina con Arabia éramos visitantes en el debut, en ese partido que perdimos, y mucho árabe, árabe, cuando digo árabe, de Arabia, visitando y viviendo el mundial. Pero esto que vos me preguntabas de esta disputa con Arabia, no la sentimos, no la percibimos. Ajá. Nos dio la sensación también, charlando, es que ellos quieren parecerse o competir con Abu Dhabi, con Dubái. Sí. Quieren, sí, sí, que sea un polo turístico parecido a eso. Y el desarrollo de la ciudad apunta a una visión así, tipo futurista. Pero le falta un montón comparándose. Sí, con sí, Dubái. Me imagino. Dubái tiene un recorrido muy largo en eso, claro. y ha hecho pie en la cuestión turística y lo sigue haciendo con una potencia increíble. Te quería preguntar una cosa que surge un poco de lo que vos señalabas recién. La cuestión petrolera, la cuestión que genera este fenómeno en el Medio Oriente y particularmente en Qatar. ¿Se percibe, digamos, la presencia del petróleo como factor de resolución de la economía catarí? ¿Se percibe? Sí. Tuvimos la oportunidad, cuando íbamos para el desierto, a una expedición que te llevan, pasamos por una zona industrial, y bueno, está todo el desarrollo petrolífero y más que nada de gas. Claro. Qatar lo que tiene es mucho gas. Mucho gas. Mucho, muchísimo gas. Más que petróleo. Por supuesto, tiene petróleo. Pero ellos tienen muchísimo gas. Preguntamos cuánto salía el litro de nafta. Y está en 30 centavos de dólar. O sea, es barato. Es muy barato, sí. Es muy barato. Comparado, bueno, nosotros lo tenemos... también, bueno, Argentina está comparado con el dólar, según qué tipo de cambio utilicemos, pero siempre la relación acá fue un dólar, un litro. Claro. Estos están en 30 centavos. Y comparado, bueno, con la crisis que se ha producido con la guerra, que ha disparado los precios, y bueno, que en Europa está mucho más caro. También. Sí, es que en Argentina es difícil sacar la cuenta en términos de comparación porque hay cosas que están más baratas, como vos señalabas el caso del combustible, sí. Y cosas que están mucho más caras. Por ejemplo, sí. los bienes duraderos son mucho más caros en proporción en otros países. Claro. En dólares, cualquiera sea el dólar que tome. Sí. Ahora, vos me decías recién el gas, el petróleo... me parece que eso es muy interesante. Y yo te hacía la pregunta, Pali, fíjate lo que estaba pensando, ¿no? La Argentina está viviendo, cualquiera sea el rumbo que acierte a tomar el país, lo cual no quiere decir que el rumbo va a ser el mismo. Está pasando por un momento donde hay una expectativa enorme a nivel mundial sobre la energía, sobre los recursos naturales y fundamentalmente sobre el gas, la minería, el petróleo, etcétera, etcétera. Se habla de cifras millonarias, se habla de que somos un emirato y hay algunos economistas que dicen que Neuquén ya es un emirato, y si vemos el crecimiento del Producto Bruto Genérico de Neuquén, nos vamos a dar cuenta de que tiende a ser efectivamente así. Lo mismo está pasando con el litio en el noroeste, una serie de cuestiones. Eso que vos viste, el gas o el petróleo o esa economía extractivista, ¿le da alguna fisonomía diferente a la sociedad? ¿O vos crees que Qatar logró mantener un orden que ya traía en la manera en que ellos estuvieron acostumbrados a vivir? Porque tiene muy pocos años de independencia, como claro, como, sí. Por lo que nos contaron, por lo que también más vale que leímos, a ellos se les modificó totalmente cuando descubrieron estos recursos naturales. Qatar, antes de independizarse, y en la década, te diría, hasta el 30, 40, ellos vivían, y eso lo mostraron, eran buscadores de perlas, claro. Era el negocio ahí en el mar de Arábigo, que ellos no le dicen Golfo Pérsico a la zona, para ellos Persia está enfrente, que es Irán, para ellos es el Golfo de Arabia, el mar Arábigo, que está ahí. Bueno, ellos vivían de eso, era una comunidad pequeña que vivía de buscar perlas en el mar, perlas preciosas. Dicen que se inventó la perla sintética, que era mucho más redonda, más brillante, y eso les arruinó el negocio, además mucho más barata, hasta que descubrieron el petróleo, y bueno, ahí lograron independizarse, 70 y pico, y bueno, y ahí vieron el negocio extractivista y bueno, la ciudad empezó a transformarse, pero sobre todo a partir de la llegada en el poder de el papá del que ahora es emir, que es Al Thani. La dinastía Al Thani. Fueron muy inteligentes también dentro del contexto. Sí. Al Thani creó la cadena Al Jazeera, Eduardo, sí. Que es el principal medio de comunicación de Medio Oriente. Ahora, así, vos sabés que ese medio se crea en un contexto que nosotros desde acá, yo cuando era muy joven, creía que era un contexto temporal muy difícil para los países petroleros porque fue la crisis del petróleo, ¿te acordás? Claro. Año 76 más o menos. Sí. Que fue tan parteaguas esa época que muchos creen o dicen todavía que ese fue el momento en que empezó la llamada posmodernidad. A mí no me gusta hablar de posmodernidad, no me considero posmoderno, pero bueno, es para entendernos esto. Y en ese momento, por supuesto no contemporáneo, pero sí en esos años, se da un proceso donde el mundo, que era bipolar, acordate que teníamos dos polos, uno socialista y otro capitalista, se debatía en un contexto de paridad porque el mundo occidental estaba en una gran crisis. El capitalismo fordista, americanista, el capitalismo de las cosas, estaba en un proceso de crisis muy fuerte. Y entonces lo que decidieron hacer fue permitirle a China que se dedicara a fabricar, fueron las primeras fabricaciones chinas, la primera gran revolución de la manufacturación china, que después varió su matriz económica, y los países de Occidente se dedicaron a la economía financiera. Y los árabes, y también luego Qatar, tienen la velocidad para surfear las tres situaciones, es decir, la crisis del petróleo, el cambio de una economía a otra y la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín y del mundo, digamos, el cambio de fisonomía del mundo. Entonces, eso también me llama la atención, porque eso no puede ser producto de la casualidad o de que alguien está sentado arriba de una tubería de petróleo o de gas. Es decir, hay alguien que está pensando, hay una cabeza que está pensando cómo gestionar esas crisis. Claro, sí, sí. No, no, y bueno, lo de la cadena de Yacera, bueno, uno prendía la tele, incluso estuvimos 3 días en Omán también. Ajá. Hicimos una. Omán es un sultanato que está un poco más hacia oriente también, nada que ver con Qatar, es un país árabe tradicional que no está desarrollado. Fue un contraste lindo, comparado, la transición de al modernismo que está viviendo Qatar, bueno, Omán no. Omán no tiene subte, la capital que es Muscat no tiene subte, tiene un servicio de colectivo de transporte público parecido al nuestro, así. Bueno, no tiene edificios, no tiene rascacielos. Está todo desarrollado, la capital estirada en el puerto, también del mar Arábigo, pero rodeado por una montaña atrás. Bueno, es un país mucho más grande además también, bueno, no solamente tiene algo de gas y petróleo, sino puede desarrollar también algo de agricultura, Omán. Y ese contraste también lo vivimos, queríamos conocer otro país que no sea tan nuevo, tiene mucho más historia el sultanato de Omán. Nos gustó más, te diría, Omán, y se nota ya incluso hasta en la vestimenta. Nos llamaba la atención. El catarí se viste de el millonario sobre todo, se viste de un blanco impecable, bueno, y anda en vehículos ultramodernos, bueno, son todos ricos millonarios. En Omán no, nada que ver. Ya la prenda de vestir cambia de color, ves otros colores, bueno, por supuesto no ves los autos ni las carreteras que hay nuevas y modernas en Qatar. Hay una diferencia también ahí. Ah, bueno, no es menor la diferencia. Sí, sí. Vale, sí, hacemos el último corte musical y después seguimos con este tema. Dale, dale. Una preguntita pendiente. Yo voy tomando lo que vos vas diciendo y le doy una vueltita de tuerca a eso. Sí, vos sabés que, bueno, con esto de que me decías del gas, y lo hago cortito, bueno. Al hacer tanto calor y la temperatura tan extrema, el gas lo queman para generar electricidad y no les importa. O sea, una cuestión, el aire acondicionado. Yo escribí un artículo durante el Mundial que está en Kermés, son los fundamentalistas del aire acondicionado. No les importa. Bueno, son el quinto consumidor, después lo busqué, digo, estos tipos tienen que gastar mucha electricidad. Y sí. El consumo per cápita mundial está en el quinto lugar, Qatar, de consumo de electricidad. Y sí, utilizan el aire acondicionado en 18, nada de tenerlo en 24, y hace frío, Eduardo, hace frío adentro del subte, hace frío en los hoteles, hace frío en las casas, afuera, por supuesto, contrasta muchísimo calor, pero adentro, el consumo, no les importa. Le sobra el gas por ahora, a costa de que la energía renovable no está desarrollada, no tienen casi energía renovable, a pesar de que leí por ahí que, porque no se ven, o sea, recorrimos y no vimos parques solares, o sea, eso lo pudimos vivir, no hay parques solares, ahí están prometiendo que van a ser parques solares, y más vale que tienen que aprovechar la energía del sol, ahí. Si no la aprovechan, están en medio del desierto. Sí, claro. O sea, tienen horas y horas. De todas maneras, hay como una tendencia a reconocer que el cambio, la evolución hacia otras formas energéticas más limpias, no va a ser inmediato, y que vamos a tener que resignarnos de que vamos a tener que seguir consumiendo estas energías tan, tan riesgosas por bastante tiempo. Hagamos el corte y después sí, vamos hacia el último bloque. Alors, chantez comme ça. La la la la la. We'll be right back. Muy bien, y seguimos después de esta pausa conversando con Pali Cucharini sobre su impresión respecto de lo que vieron en Qatar. Muy interesantes datos, datos que no son a veces fácilmente accesibles, por lo menos si uno lee los periódicos tradicionales, que es lo que podemos hacer, si no estamos haciendo pie en esas tierras tan, tan lejanas. Pali, yo te escuchaba hace un rato y vos señalabas de que, bueno, existen ciertas rigurosidades, etcétera, etcétera. Una cosa que se ha publicado mucho en Qatar, muchísimo, es la forma de control social durísimo que existe por parte de las autoridades respecto de cualquier infracción, ni hablar de aquellas que infringen las creencias religiosas o trascendentes de ellos, pero en general se dice que hay un Estado que es muy violento con los delitos, las contravenciones, las infracciones, etcétera, etcétera. ¿Pudiste escuchar, ver, presenciar algo al respecto? Mirá, lo más violento que sufrimos, que no nos había pasado ni en Rusia, ni, bueno, hasta ahora en Qatar, fue en el último partido, teníamos entrada después de ver a Argentina clasificar a cuarto de final con el partido con Australia, nos quedaba el partido España-Marruecos. El día previo habíamos estado con este catarí y le habíamos dicho, no, mañana vamos a ver España-Marruecos. Y ¿sabés qué nos dijo? Marruecos crazy, nos decía. Marruecos sí. Crazy. Y bueno, lo pudimos comprobar. El marroquí parece un argentino cuando va a la cancha. Es muy pasional, atolondrado, atropellado, grita todo el partido, alienta, chifla. Vos sabés que el rival España tenía la pelota y era ensordecedor, aparte porque eran mayoría, Marruecos estaba bastante cerca ahí de Qatar, además, bueno, había clasificado a octavos de final, había una euforia también. Y cuando íbamos entrando al estadio nos pasó algo que no nos había pasado nunca. Se corrió la bola de que había marroquíes con entradas falsas, o que querían entrar sin entrar. Bueno, y empezaron a empujar y bueno, empezaron a tirar vallas y apareció la policía catarí. Incluso la montada, que no habíamos visto, como en las canchas de Argentina, como si fuese, va a ver a River Boca y aparecen los caballos con los policías con los bastones. Bueno, apareció esa policía a reprimir, más vale, y a reprimir al que no iba con la túnica blanca, que era catarí. O sea, fue extraordinario eso también, cómo fueron a pegarle al marroquí, bueno, y al sudamericano, que estábamos ahí metidos, y dejaban pasar y abrían la valla al que lo veían con la túnica blanca, que sabían que era catarí. Y después, bueno, hay un caso que trascendió, que es este argentino que estaba se fue un año antes allá al Mundial, el primer hincha, lo soltaron después del Mundial. O sea, lo metieron preso, acusado de subalquilar hospedaje y no lo largaron hasta que terminó el Mundial. Por más que, bueno, intentaron presentar recursos y le pusieron un abogado, todo eso. Charlando con este hombre de la guía de la mezquita del Islam, le consultábamos, bueno, por supuesto no hay alcohol, y no toman alcohol, ellos lo consideran como un pecado el alcohol, el Islam. Y nos decían, y no toman, y por qué cumplen, y por qué las mujeres esto, y por qué los hombres esto, ¿viste? Le empezábamos a consultar. Me decía, bueno, está en la religión y se respeta eso. Incluso le queríamos decir, bueno, pero hay ramas del Islam que tienen otra visión, que el sunita, el chiita, que... Sí. Que por ahí es más extremista, y él decía, no, eso, los extremismos no están en el Islam, nos decía. Si ellos quieren interpretar que el fundamentalismo está dentro del Islam, no está dentro del Islam, eso no es Islam. Se defendió de esa forma. Y después, bueno, ellos no cuestionan, nosotros le decíamos a los de Pakistán o de Bangladesh, que podíamos hablar, que también eran musulmanes, y nos decían, no tomamos alcohol porque el alcohol puede derivar en otras cuestiones y eso no nos va a hacer bien. O sea, son duros, pero no tienen, el Estado creo que no tiene que ser demasiado duro, o sea, cuando hay un delito más vale, son re duros, pero no es la mayoría respeta las leyes. Te quiero preguntar algo que no sé si escuché bien. Vos me dijiste que este incidente donde aparece la montada, la policía montada, es en el partido de Marruecos contra... España. Bueno, fíjate vos, yo eso no lo sabía, y justamente Marruecos y España, y esto es de público y notorio y vale para la audiencia también, a través de una relación de muchísimo tiempo que tiene que ver con 800 años de ocupación árabe, ocupación árabe no, de que vivieron los árabes en la península ibérica, ha quedado bastante resentida hasta el día de hoy. Hay un rey en Marruecos que es Mohamed VI, un personaje que fletó aviones para que fueran hinchas, pero era una cantidad escandalosa de hinchas, miles de hinchas gratis que fueron a ver el último partido de Marruecos. Y bueno, y la situación con España es justamente una situación de una tensión vigente, ¿no es cierto? Porque no hay forma de resolver, por empezar, la cuestión de los inmigrantes o de los refugiados, llamémosle como cada uno crea o quiera. Pali, vos me decías recién una cosa que te contaban los cataríes con relación a cómo se autocontrolaban, hablaste del alcohol, etcétera, etcétera. Y en la cancha, el comportamiento de ellos, ¿cómo es habitualmente? No, a ver, nosotros estamos acostumbrados a vivir el partido con una pasión, que eso le llama mucho la atención. Y, claro. después déjame contarte y haceme acordar de lo de Bangladesh. Y lo vivimos de cerca, esa euforia que había con la selección. Y no, el catarí va y mira el partido sentadito, y nada, o sea, festeja si hay un gol y listo. No vive cantando, va a mirar. Te diría que casi como si fuera un teatro, cosa que a nosotros nos gusta. Y a eso le llama la atención también, cómo vivimos nosotros la pasión que tenemos y le ponemos, no solo al fútbol, a la vida nuestra. Ellos no, los ves caminar impecables en la calle, y bueno, el comportamiento que tienen dentro de la cancha difiere muchísimo del nuestro. Y déjame decir. ¿Qué me ibas a contar de los bangladesíes? No, de Bangladesh. Llamó mucho la atención y bueno, se replicó muchísimo esto de Bangladesh y muy fanáticos de Argentina. Ajá. Y sí, son muy fanáticos de Argentina. A pesar de que en Bangladesh no hay fútbol. O sea, no hay clubes de fútbol porque no se juega al fútbol en Bangladesh. En Bangladesh se juega al cricket. Al cricket. Es el deporte nacional, no hay clubes de fútbol. Bueno, en una de esas recorridas que hicimos, nos invitaron unos trabajadores ahí de Bangladesh a compartir, a tomar algo también afuera. Y bueno, nos acompañó, hicimos una recorrida, nos mostró ahí un poco uno de los barrios de Qatar. Bueno, le fuimos preguntando qué pasaba, por qué. Y nos contaba el fenómeno Maradona. Yo no sé si lo sabés, pero bueno, te lo cuento. Mirá, Bangladesh era colonia inglesa. Se logra independizar fines de los 70, creo, más o menos. Llega la televisión a Bangladesh en los 80. Primer mundial que ven por televisión en Bangladesh. Bangladesh estaba mirando, porque ahí estamos tratando de hacer negocios, Argentina con Bangladesh, y van a abrir la embajada. Hay 160 millones de bangladíes. Primer mundial que llega a la televisión y ven en Bangladesh, Mundial de México 86. ¿A quién ven poner de rodillas a Inglaterra? A Diego Maradona. Hacerle los dos goles a Inglaterra. Bueno, ahí nació el fanatismo de Bangladesh, del pueblo bangladés con Argentina. Que fuimos perdiendo un poco de terreno con Brasil, porque también tienen fanatismo por Brasil. Hablabas con ellos y vos sabés que está dividido. Ellos dicen que son 70% hinchas de Argentina y 30% hinchas de Brasil. Pero, Eduardo, se cargan se cargan entre ellos por Argentina y Brasil. Qué increíble. Uno de los muchachos ahí de Bangladesh le decía, callate vos, 7-1, le decía, 7, 7-up, le decía, 7-up, vos sos 7-up. Por el 7-1 de la derrota que tuvo Brasil en el Mundial que organizó con Alemania. O sea, se cargan como si fuese River y Boca con Argentina y Brasil. Pero en Bangladesh, insólito. Realmente es muy, muy, muy fuerte el fenómeno del fútbol, entendiéndolo como un fenómeno social y político. Sí. Pali, estamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. No va a faltar oportunidad a que por fuera de la radio hablemos un poquito de esto, porque la verdad que me apasionó, me resultó súper atractivo. Por eso es que tenía ganas de conversar con vos. Me parece que es una mirada que engloba lo que puede ver un hincha de fútbol y con la curiosidad de la observación de alguien que además ve otras aristas, además de la pelota, que no es poca cosa. Y bueno, te agradezco muchísimo esto, porque nos ha ilustrado, nos ha permitido imaginarnos cosas, corroborar algunas, quizás descartar otras. Esto es en términos de que quien nunca estuvo tiene intuiciones, tiene percepciones, lecturas, pero estar ahí, como vos lo dijiste, es otra cosa. Así que te agradecemos muchísimo esta visita a Multitud. No, yo te agradezco a vos, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, contar un poquito esta experiencia, que la verdad que fue algo extraordinario. El fútbol me ha llevado, y acá bueno, hablo un poquito de mí, el fútbol me ha llevado a conocer lugares que en mi vida me hubiese imaginado. Sí, claro. Lo de Rusia también, claro. Lo de Rusia fue impactante, porque Rusia es primer mundo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Mundo, Rusia es todo, es primero y tercer mundo todo junto y a 5 cuadras diferentes. Y uno entiende ahí, estando en Rusia, por qué el temor tanto de Estados Unidos. Sí, ¿no? Sin duda. Es una potencia. Sin mundial. Duda. Te decía, River me llevó a Japón también. Digo, he conocido lugares que no iría a Japón, no iría a Qatar. Bueno, a Rusia sí, capaz que sí, por su historia. Pero me ha llevado el fútbol y bueno, me ha llevado a conocer estos lugares maravillosos y tan diferentes en lo que tiene que ver con la cultura. Sí, una experiencia única. Pali, muchísimas gracias y gracias a la audiencia. Nos despedimos hasta el próximo sábado y bueno, les deseamos a todos un buen fin de semana. Chao.